conociendo la nueva Constitución hoy. Pensando en el plebiscito por el apruebo de la Constitución, conversemos sobre juntas de vecinos. Corre una noticia falsa que dice: los políticos decidirán si puedes tener tu junta de vecinos, obligándote a que exista solo una por unidad vecinal. Lo anterior queda desmentido en el artículo 210, 1 y 2 de la Constitución y dice así: las comunas establecerán territorios denominados unidades vecinales. Dentro de la unidad vecinal se constituirá una junta vecinal representativa de las personas que residen en ella. Su objeto será hacer efectiva la participación popular en la gestión comunal. La ley dispondrá la forma de determinar el territorio de las unidades vecinales, tanto urbanos como rurales. O sea, que el artículo solo pretende evitar la excesiva atomización, mejorando su funcionamiento, y en todo caso habrá tiempo para debatirlo antes de que se acote el tema en el Parlamento. ¡Basta de quitarle la tierra a los árboles! Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua. www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo